palabras hablamos con el economista jefe de la Unión Industrial Argentina, Pablo Dragún, quien nos comentó acerca de los problemas que tiene el sistema financiero argentino para canalizar el crédito hacia la pequeña y mediana empresa. Más allá de los problemas estructurales que tiene el sistema bancario y financiero en general en Argentina para prestar al sector productivo, que siempre tuvo una participación del crédito sobre el PBI muy baja, está, cosa que obedece también a la forma en la que está armada la ingeniería monetaria del Banco Central y que no presenta rasgos muy estructurales. Lo importante es poder cambiar esta forma de funcionamiento para tener números más parecidos a los que tiene el mundo desarrollado, o mismo también nuestros vecinos de la región. Ahí es importante tener un Banco Central que actúe de prestamista de último recurso y también empezar a diversificar la cantidad de activos que puede tener el banco, que puede tener su activo el Banco Central, que no sean solo dólares, sino también que sean otros activos no monetarios. Y eso va a poder dotarle de una mayor profundidad y liquidez al sistema, y que por un lado nos puede ayudar a capear de la mejor forma esta situación tan, tan compleja que estamos viviendo, y también por otro lado podemos aprovechar para que sea un cambio estructural para que la baja inserción del crédito sobre el PBI en Argentina y las dificultades de las empresas y de las pymes de seguir expandiendo su mercado con financiamiento que quede desterrada para cuando el mundo vuelva a una cierta normalidad.